50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 5 de diciembre. Advierten por la aparición temprana de cianobacterias en las costas de Berisso y Ensenada. La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense advirtió por la presencia de los organismos en las aguas del Río de la Plata, más precisamente en las áreas habilitadas para deportes acuáticos y recreación popular. En este marco emitieron una alerta amarilla, ya que estos organismos pueden ser nocivos para la salud. En la zona de los balnearios La Pérgola, Mirador 2, Club de Pescas y Regatas se registraron en Ensenada. En Berisso fueron visualizadas en Río Santiago, Palo Blanco y La Balandra. Como las condiciones pueden variar en relación a las distintas situaciones meteorológicas, desde la página web www.gba.gob.ar/cianobacterias está disponible el cianosemáforo con actualización diaria para que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud. Unidos de Olmos busca entrar al torneo federal. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Hola, hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas mañanas para todos y todas. Vamos a hablar de Unidos de Olmos, que es el único representante de la Liga Amateur Platense en el torneo regional amateur, buscando justamente un ascenso al torneo federal. Hay que decir que ganó por 3-2 ante las Mandarinas, equipos de Bransen, y de esta manera el global cerró por 4-3. Sí, Unidos de Olmos está entre los 8 mejores de su zona y sueña con ascender y empezar a jugar en el fútbol de AFA. Un servicio que informa más cerca. Desde el Ministerio de Salud recomiendan el uso de barbijo. Ante el aumento sostenido de casos de COVID-19 en las últimas semanas, la titular del área, Carla Bisotti, descartó la posibilidad de implementar restricciones, pero recomendó volver a usar barbijo. En este sentido, pidió a la población aplicarse una dosis de refuerzo de cualquier vacuna aprobada contra el virus del SARS-CoV-2. Especialmente deberían inmunizarse quienes se vacunaron por última vez hace más de 4 meses y personas mayores de 50 años con condiciones de riesgo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.